sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. 3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Sin lugar a dudas, bueno, uno de los temas que todavía sigue siendo tema justamente tiene que ver con la situación del submarino del Ara San Juan, con las respuestas que se vienen dando desde los voceros de la Armada, con saber acerca de la tripulación de los 44 tripulantes justamente de este submarino. Lo conversábamos al principio del programa con las cuestiones que tienen que ver con las construcciones de la verdad, bueno, muy muy nietzscheano también, ¿no? La verdad como un móvil ejército de metáforas, que es lo que Nietzsche decía respecto justamente de ella, y lo que tiene que ver con lo que ocurrió esta semana. Queríamos poder entender un poco más, y para eso vamos a estar ahora en comunicación telefónica con Dabel Roblin. Él es delegado paritario de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Dabel? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos expresar, digo, por lo menos poner algo de lo que se pueda poner un poquito más claro en todo esto, ¿no? Uh-huh. Ayúdanos a pensar, por lo menos a interpretar, cuáles son los diferentes factores, si se quiere, de negligencia o no, que terminan generando lo que se generó con el submarino, con el Ara San Juan. Este no saber, bueno, en el que estamos ahora, ¿no? Sí, bueno, mira, lo primero que queremos decir nosotros es, estamos como toda la sociedad, y más aún nosotros por ser este compañero de trabajo de los 44 tripulantes del submarino, que estamos todos atravesando un momento muy difícil, y que la verdad que todos estamos seguimos rezando y seguimos orando para que ellos aparezcan, para que el submarino finalmente pueda aparecer y que estén con vida los tripulantes, y que todo esto sea una historia, digo, ¿no? Y que nunca más vuelva a ocurrir una cosa así. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que esa esperanza también se va diluyendo en el tiempo, y bueno, ahora viene la otra parte, que es lo que vos decís, saber qué pasó. Bueno, es la etapa que viene. Nosotros somos trabajadores. ¿Me escuchás? Hola. Sí, te escuchamos muy bien. Nosotros somos trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. Hemos estado durante toda la historia de las Fuerzas Armadas trabajando en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Somos civiles, no somos militares. Y lo que hacemos es encargarnos del mantenimiento de toda la maquinaria que tienen las Fuerzas Armadas, y también de cuestiones que tienen que ver con tareas administrativas. Y lógicamente, por hacer esa tarea, también nuestros compañeros de la base naval Mar del Plata realizaron tareas de mantenimiento en este submarino, en otros barcos, uh-huh, así como lo hacen en todos y cada uno de los distintos, donde hay un barco, donde hay un avión y donde hay un tanque. Esto, Dabel, sobre esto hubo, sí, como bastantes dimes y diretes. Desde el gobierno se, de alguna manera, buscaron plantear que la responsabilidad era del gobierno anterior, no desde el gobierno, más desde los voceros mediáticos del gobierno, echaron la culpa al gobierno anterior. Desde otros sectores dijeron que el mantenimiento lo debió haber hecho el gobierno. Macri salió a decir que estaba en buenas condiciones como para salir. Vos puntualmente de eso, digamos, si los del gobierno anterior hicieron todo mal, no hicieron nada, bueno, vos cómo los mandaste en eso que es una que está en malas condiciones. Si decís que está bien, ¿por qué pasó lo que hasta ahora todo indicaría que pasó? ¿Qué nos podés decir en cuanto a eso? Bueno, mira, en cuanto a lo que dice el gobierno, ustedes lo saben muy bien, es una constante en cada cosa que pasa, esto de que nos retrotraemos los años para atrás, y a partir de ahí justificamos todo. Nosotros, damos fe del trabajo que hicieron, yo te puedo dar fe del trabajo que hicieron nuestros compañeros trabajadores civiles, como te lo decía anteriormente, en ese submarino, en cada avión que sale, en cada tanque, en cada barco, porque sabemos con el grado de profesionalismo, a veces en condiciones, en cualquier condición, lo hemos hecho y hemos sido los que han sostenido. Lo que hay hoy, que es poco, que están las Fuerzas Armadas, están en un estado que sí es cierto, lo que se está hablando hoy, no es mentira, en el estado de indefensión que estamos en el país. Específicamente con el submarino, hemos estado en contacto con nuestros compañeros de Mar del Plata. Yo no soy de Mar del Plata, soy un trabajador civil más, solamente que por estar en el sindicato uno tiene contacto con todos los lugares de trabajo. Estamos muy tranquilos que a este submarino se le hizo todo el trabajo que había que hacerle. Está bien, negás entonces una de las hipótesis, por lo menos que apuntás, justamente tenía que ver a falta de mantenimiento y a responsabilizar de eso directamente, puede ser indirectamente a los trabajadores, ¿no? No, no, por eso que te digo, a ver, ustedes lo saben muy bien, que en el debate que se está dando en la sociedad, digo, se manejan hipótesis de todo tipo. Ayer empezó a sonar esta hipótesis de que fue atacado, que fue, bueno, a ver, yo, si hay alguien que sepa algo más de todo lo que se dice, no somos nosotros realmente, no lo sabemos, por ser trabajadores, ese tipo de información no lo tenemos. Nosotros creemos que sí, que y nos interesa y queremos que esto se llegue a buen puerto y se sepa lo que pasó, si realmente fue un accidente, un accidente que inevitable que puede ser en un submarino. Nosotros tenemos que saber que es una nave que navega bajo el agua, digamos que vulnera las condiciones físicas naturales de cualquier cosa que se sumerja. Yo, igual, una cosita con eso, digo, el submarino, ¿no? Si estaba haciendo maniobras, digamos, cosas, a ver, lo de ir bajo el agua tiene que ver por ahí en contextos bélicos de que no ser visto y eso. ¿No podría haber ido por arriba? No, naturalmente, yo no soy submarinista, naturalmente el submarino, hasta donde sabemos nosotros, el submarino navega, mejor está diseñado y fabricado, y digo, la condición natural del submarino es navegar bajo el agua. Tiene un formato que arriba del agua lo hace, más en un mar como sabíamos que estaba, lo hace muy vulnerable, por lo tanto debe navegar sumergido, después, bueno, dependerá de la profundidad de que lo haga. Me parece que por ese lado yo no creo que haya que buscar la cosa. Me parece que ahora es el momento de priorizar encontrar el submarino, seguir con la búsqueda, encontrarlo, porque puede ser de que estén en algún compartimiento si hubo una explosión, puede ser que haya gente con vida todavía, eso, y una vez encontrado, sí, empezar a ver realmente qué pasó. Digo, hasta tanto son conjeturas que todas pueden ser válidas o todas pueden no ser válidas, digo, podemos estar haciendo conjeturas que no las sabemos. Sí, vuelvo a repetirles, digo, para que quede claro, no puede salir un submarino, no puede salir un avión si no está en condiciones de hacerlo. Partiendo del principio de que las autoridades, los comandantes, los capitanes, los pilotos, los capitanes de un barco, ellos también van en la nave, digo, es un principio de la vida misma. Yo no me voy a subir, por más que me manden, a un avión que sé que no está en condiciones y que se va a caer. Pero es un barco. Eso justamente lo que salió. Federico Chechele te saluda. Buen día, Dabel. ¿Cómo estás? Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. Una parte de esto te quería contar, porque lo que estás diciendo, ayer lo dejó de manera muy clara la Armada en un mensaje directamente a la cabeza del Ministerio de Defensa. Se habló bastante, se escribieron varias notas durante la semana de la interna entre Defensa y la Armada, justamente por la iniciativa que tenía supuestamente el presidente Mauricio Macri, llegado diciembre, o sea, para el año que viene, de descabezar a la cúpula de la Armada. Digamos, esta interna entre Defensa y Armada y este pase de facturas que hubo de un lado del otro durante estos 9 días, ¿ustedes como trabajadores están al tanto? ¿Es cierto o son operaciones periodísticas? Nosotros tenemos que saber, la gente tiene que saber que la Armada es una institución añeja y es una institución que que tiene una estructura y tiene su forma de hacer las cosas. Y como contrapunto tenemos hoy en el Ministerio de Defensa al ministro Awad, que es una persona, no porque lo diga yo, porque yo creo que ya no hace falta que demuestre más nada, altamente incompetente. Desde el ministro de Defensa para abajo, todo el cambio de la gestión, y la gestión anterior creo que también, la gestión de Martínez fue igual. Ustedes imagínense que Martínez, ministro de Defensa, y no hablo yo por ser, y que estamos dolidos los trabajadores civiles, nunca se reunió con los trabajadores civiles, no nos reconoció. Mauricio Macri, cuando hace la reunión, el presidente de camaradería a fin de año, habla y hace un discurso como todos los presidentes lo hacen, y no habla de los 20.000 trabajadores que son los que llevan adelante el mantenimiento de toda la fuerza. Entonces, o lo ignoran o desconocen, y ayer yo lo decía en una nota que me hicieron, ¿no? Hablan de, que es lógico, nadie discute eso, ¿eh? Nosotros hemos tenido un desfinanciamiento a lo largo más de 12 años, para hablar, si quieren hablar del kirchnerismo, ¿eh? Viene de la historia, de la guerra de Malvinas para acá, se desfinanciaron las fuerzas, se perdió muchísimo en Malvinas, y después no se potenció más nada. Y bueno, y cuando asume Macri, lo agravó todo, porque el paquete de medidas que lanzó, que está lanzando ahora, donde salen todos los medios que quiere reformar la Fuerza Armada y que quiere que pasemos a ser Fuerza de Seguridad, está agravando mucho más la situación. Entonces, sí, no está hablando solamente de apuntarle a la cabeza de las Fuerzas Armadas, sino una cuestión más integral que podría afectarlos a ustedes. Yo creo que, el comandante jefe de la fuerza, la primer figura de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Le sigue en la cadena de mando el ministro de Defensa. ¿Ustedes lo vieron al ministro de Defensa en todo esto? No. Lógicamente, el internismo ahí adentro siempre existió, es una cartera muy difícil, es muy difícil, pero nosotros no estamos defendiendo a nadie, ¿eh? Digo, también que se sepa, que se aclare, a ver si hubo información que no se dio, quién fue, de dónde vino, si se mintió durante todos estos días a la familia diciéndole que el submarino estaba y se sabía que no estaba. Se debe investigar y se debe saber, porque si no, estamos en lo mismo de siempre. Decimos que esto se hizo mal y lo estamos haciendo peor. Por eso nosotros creemos que tiene muchísima responsabilidad, tiene toda la responsabilidad, en primer lugar, el ministro de Defensa. Del ministro de Defensa para abajo, bueno, todos los que tengan responsabilidad, los jefes militares, todos, que seguramente también la tienen, tendrán que hacer lo que tienen que hacer. Sabemos también la política que hoy está llevando adelante el Ministerio de Defensa, donde también está queriendo cerrar las fábricas militares. Y nosotros decimos todo lo contrario. Decimos que tiene que haber fuerzas armadas al servicio de un Estado democrático, y que sean fuertes. No pretendemos ser primer potencia, ni segunda, ni tercera, ni quinta potencia en el mundo. Porque desde hace muchos años hasta acá, no se manejan hipótesis de conflicto. Ningún gobierno viene manejando, decimos que no tenemos hipótesis de conflicto, y nosotros decimos que sí que las hay. Porque somos un país donde tenemos recursos naturales, los recursos naturales naturalmente en el mundo se van agotando, y creemos que el grado de indefensión que tenemos, que eso sí lo conocemos y lo sabemos por trabajarlo, por trabajar en los lugares donde están las Fuerzas Armadas, en sí mismo conllevan una hipótesis de conflicto. Esto es como que la policía, o a vos no te pasa que cuando andás caminando y ves un policía podés sacar el teléfono y hablas tranquilo porque sabés que no te van a robar. Ahora, cuando no tenés un policía, tenés miedo de que te roben. Bueno, esto es lo mismo. Con el agravante que este hecho tan lamentable que está ocurriendo hoy, ha puesto en el debate a nivel mundial. Hoy el mundo, por si alguien no sabía, el mundo sabe en el estado que están las Fuerzas Armadas de nuestro país. Así que más que nunca acá se debe hacer un giro, vuelvo a repetir, a un estado o a un servicio de la democracia. No podemos tener las Fuerzas Armadas que tenemos, y mucho menos... Sin embargo, discúlpame, Dabel, es como se arma un resquemor, digamos. Todos sabemos que el acuerdo que empezó allá, recién vos lo relatabas, ¿no es cierto? El acuerdo que se realizó en la presidencia de Carlos Saúl Menem, uh-huh, en el cual empieza un desfinanciamiento muy fuerte en todas las fuerzas de seguridad, uh-huh, en todas las Fuerzas Armadas, llega hasta el día de hoy. Ese desfinanciamiento en el cual habían negociado lo que había sido el indulto a las Fuerzas Armadas, sí, y el desfinanciamiento. Correcto. Y cada vez que alguien habla de darle un poco de poder, hay como un retroceso que miramos con alerta, digamos. No sabemos, y para cómo, en este caso estamos hablando de la Marina, ¿no es cierto? Alguien, uh-huh, que tuvo una participación atroz en lo que fue la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Por eso cada vez que hablamos de potenciar a las Fuerzas Armadas, lamentablemente de 40 años después tenemos cierto resquemor. Uh-huh. Mira, Fede, la verdad es que es un contrapunto. La historia la historia que tiene la Fuerza Armada y la Marina en especial, todos la conocemos. Es imposible que eso se piense que se puede llegar a volver a repetir. Ahora, piensa eso, pero digamos, da cierto. Todo lo que tenga que hacerse y que se hizo y que esperemos que se siga haciendo a todos los que hicieron todo lo que hicieron en esos años. Pero perdóname, a ver, para que se entienda lo que quiero, si estamos en democracia no va a pasar absolutamente nada, no, y nadie está creyendo que aumentándole el 400% el presupuesto a las Fuerzas Armadas puede llegar a peligrar algo. No, no estamos en otro contexto, 40 años de democracia, no lo estoy planteando. Lo que sí es que darle mayor presupuesto, darle más poder a las Fuerzas Armadas, todavía 40 años después, deja un cierto resquemor, a eso me refería. Sí, yo creo que es muy profundo el tema. A ver, presupuesto, por eso cuando yo te digo un servicio en Estado democrático, revisar las currículas educativas, los liceos militares, todo, dónde se... ¿de qué se les habla? Exactamente. Porque si queremos reestructurarla realmente, lógicamente, debemos reestructurarla hasta ideológicamente. Uh-huh. No sé si se entiende bien lo que digo. Claro, sí. Nosotros tenemos la garantía de que hoy le vamos a dar esto y que se va a usar para lo que se tiene que usar. Y se la debemos dar también a la sociedad, porque esto que vos decís surge, nos surge a nosotros en los debates que tenemos, aún siendo trabajadores civiles, ¿eh? Pero bueno, es una necesidad, porque el enemigo lo tenés también afuera. Nosotros tenemos nuestros vecinos que están muchísimo, pero recontra muchísimo más equipados que nosotros. Nosotros, vos imaginate que tenemos toda la maquinaria que tiene todo, más de 30 años, tienen horas, los aviones tienen horas de vuelo, los barcos horas de navegación, que eso se respeta. Llega un momento que se vencen y nos viene pasando sistemáticamente. El año pasado dejó de volar el último Fokker que había, un avión de pasajeros y de buques, montones de cosas. Hizo un vuelo, pasó por toda la base y no lo vimos más, y al desguace, listo, a los museos. Y así nos va pasando. Dabel, cerrar la frase, discúlpame. La última pregunta, quizás la más tonta, te la dejamos para el final, pero qué sé yo, es lo que quiere saber la gente. Sí. ¿Está la posibilidad de que no se encuentre un submarino? Mirá, yo creo, para mí, yo estoy convencido que el submarino se va a encontrar. Tenemos, creo que hoy, tenemos toda la tecnología mundial al servicio de la búsqueda del submarino. Para mí se va a encontrar, en algún momento se va a encontrar, más temprano que tarde se va a encontrar. Yo no he navegado nunca, pero me imagino que estar trabajando en esa zona es una cosa, debe ser algo muy, muy, muy difícil, posicionar un barco para la búsqueda, en el mar, con el clima que tenemos ahí. Es una cuestión de tiempo. Nosotros insistimos que se tiene que encontrar, se debe encontrar, porque en el mejor de los casos, que haya sido un accidente real, una falla de un material, que nosotros pegamos para que haya sido eso, si fue eso, se debe aclarar, ¿y para qué? Para que no vuelva a ocurrir, porque los submarinos van a seguir navegando. Entonces, si hubo una falla de material, la falla que haya sido, ese submarino se debería encontrar, se debería reflotar y analizar lo que pasó, porque nadie dice que no pueda volver a ocurrir. Nadie dice que no pueda volver a ocurrir. Así se trabaja en la aviación, así se trabaja en todo. A ver, ¿qué es lo que falló para que no vuelva a ocurrir en otro? Y también ni hablar de que por las vidas de los tripulantes que están ahí adentro, tiene un doble sentido, ¿no? Primero, vamos a aclararlo, es encontrar a los tripulantes. Y el segundo es encontrar a ver cuál fue la falla que llevó al submarino a que se precipitara de esa manera. Exacto. Yo una cosita más quería, creo que lo dije en algún momento, pero nosotros somos, porque en algunos medios hasta nos han desconocido, y más vale que ya agradezco a ustedes que nos dan esta posibilidad, somos 20.000 trabajadores civiles en todas las Fuerzas Armadas. 20.000 trabajadores civiles distribuidos en el país, que tenemos docentes civiles, que tenemos trabajadores de las obras sociales, de la IOSFA, de trabajadores de la salud, en los hospitales, tenemos un abanico muy grande, una distribución muy grande de tarea y profesionales, y con un altísimo grado de profesionalismo en el trabajo que hacemos, no porque yo lo sea, pero es así. El grado de profesionalismo del trabajador civil ha hecho que hoy aún tengamos lo que tengamos, por la buena voluntad que se ha puesto. Y lamentablemente, como trabajadores también, nosotros tuvimos 10 años, porque hay que decirlo también, ¿no? Me parece que es el momento de decirlo, nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo, tuvimos 10 años discutiendo un convenio colectivo con un gobierno que se fue, y 6 días antes de irnos nos homologa un convenio colectivo sin valor de unidad retributiva, sin sueldo, y el gobierno que hoy tenemos nos fijó un valor de unidad retributiva, de sueldo, el cual va a hacer que la mitad de los trabajadores civiles vamos a cobrar menos de lo que aún cobramos, siendo ya de por sí el sector más postergado de toda la Administración Pública Nacional, y que ni siquiera aún todavía el presidente se dignó a firmar el decreto. Uh-huh. Digo, entonces, por eso que estamos muy preocupados. Está bien. Pero como trabajadores estamos muy preocupados y realmente esperemos y deseamos que haya un giro, que haya un cambio. Necesitamos, como trabajadores, necesitamos como país, realmente necesitamos que haya un cambio y que empecemos a manejar la hipótesis de conflicto a partir, digo, mínimamente del grado de indefensión que tenemos y la mirada que tenemos hoy desde cualquier país de afuera que nos puedan estar mirando. Está hoy bien. Podemos tener, por una concepción de gobierno, las mejores alianzas con las mejores potencias del mundo, ¿no? Porque de esto no hay duda, ¿no? Que este gobierno tiene alianza con... Bueno, sí. Este gobierno debe pensar que de acá a 2 años, 4 años, se puede ir y puede venir otro gobierno. Y las Fuerzas Armadas no la vas a equipar en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿eh? Está bien. Es todo un proceso. Bueno, Dabel, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguiremos atentos y consultándote también a raíz de, bueno, justamente de la información que surge en los próximos días. Muy amables. Un abrazo. No, los agradecidos somos nosotros y les mando un fuerte saludo y un abrazo a todos. Bárbaro, muchas gracias. Era Dabel Roblin, delegado paritario de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. Lo escuchábamos entonces aquí en Sobre la Hora. También otra mirada sobre lo que ocurre en estos días que llevamos sin información sobre, con información imprecisa, sin dar con el paradero de los 44 tripulantes y con respuestas oficiales que distan mucho de ser lo que se supone debería ser en el marco de una estrategia, por lo menos comunicacional, correcta para con los familiares y para las personas que están atentas o interesadas en saber qué es lo que ocurrió entonces con el submarino, con el ARA San Juan, que está desaparecido desde la semana pasada.